Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Como todos los mediodías, comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día. Les agradecemos muchísimo su fiel sintonía. También agradecemos el gran apoyo que nos da el Ministerio del Poder Popular para la Cultura para realizar toda la programación de esta estación a través de su titular, Reinaldo Iturriza. En el control técnico se encuentra el señor Luis Yerloyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a nuestros titulares. Titulares. Alba ha dado un paso adelante ante la crisis que amenaza a la humanidad. Venezuela tendrá 18 centros de atención a mujeres con cáncer de mama al cierre del 2014. Cultura. Guaraíra Repano cuenta con voluntariado ecosocialista. Primer festival de documentalistas en Venezuela se realizará el próximo 27 de octubre. Este miércoles el pianista Leo Blanco ofrecerá concierto. El Centro Nacional de Teatro estrenará su producción Reverón, el pintor de la luz. Regionales. Décima Convención Internacional de Circo de Venezuela vuelve al Estado Vargas. Activadores culturales promueven obra de Armando Reverón. Y en internacionales... Internacionales. En Alemania se celebran 10 años del cine venezolano. Cultura al Día. La respuesta de los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América ante el brote del virus del ébola en el mundo tiene que ser en materia preventiva y de cooperación en la región. Así lo destacó el primer mandatario de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien aseguró que el bloque regional ha dado un paso al frente, un paso adelante ante la crisis que amenaza a la humanidad. Durante la cumbre extraordinaria del ALBA sobre el ébola que se realiza en este momento en La Habana, Cuba. En el ALBA, desde el ALBA y con el ALBA, que esta jornada de trabajo, donde sin lugar a duda hemos dejado todas nuestras agendas para venir a encontrarnos, ya nuestros expertos, epidemiólogos, médicos, médicas, científicos, están trabajando, nos han aportado un conjunto de propuestas que vamos a revisar ahora con gran sentido práctico para coordinar los protocolos que nos permitan prevenir y proteger a nuestros países, que nos permitan establecer una red de coordinación y de alerta temprana, que nos permitan colocarnos sobre la más moderna tecnología para proteger nuestro sistema sanitario, a nuestros profesionales, que a su vez protejan a nuestra población. Y que nos permitan compartir, como lo vamos a hacer en el día de hoy, los conocimientos científicos de nuestros centros de producción científica para abordar la producción de los medicamentos de tratamiento. Y un elemento en que ha insistido varias delegaciones, la necesidad de un proceso de información y educación certera, veraz, amplia sobre el tema del ébola. El primer mandatario nacional señaló que este organismo es el epicentro de un nuevo escenario para la Unión, donde haya la mejor voluntad para enfrentar los mayores desafíos. En este sentido, alertó sobre el surgimiento de una pandemia a partir de un virus con una gran capacidad de transmitirse, el ébola, y que logra expandirse por la ausencia de sistemas sanitarios a causa de la miseria. A propósito de conmemorarse este domingo el Día Internacional de la Prevención del Cáncer de Mama, el Gobierno Nacional organizó diversas caminatas con el lema Tócate para que no te toque, que forma parte de la campaña promovida en todo el país para dar a conocer la importancia de un diagnóstico de la enfermedad temprano. En la caminata que se realizó en Caracas, la ministra para la Mujer e Igualdad de Género, Andreína Tarazón, destacó que las caminatas efectuadas este domingo están relacionadas con el programa La Patria es una Mujer y con la campaña Tócate para que no te toque, iniciativas promovidas por ese despacho que se encargan de promover y prevenir temprana esta enfermedad, así como también brindar apoyo a las mujeres que lo padezcan. Siéntanse ustedes hoy respaldadas, apoyadas por el gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro, porque quienes hoy dirigimos políticas públicas no estamos exentos de esta realidad, ni nuestros familiares. Por eso hoy estamos haciendo esta convocatoria a sumar voluntades, a ratificar que el gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro apoya esta causa y todas las causas para garantizar los derechos humanos de nuestras mujeres. En ese sentido, yo quería hacer una pequeña reflexión, la he venido haciendo durante toda la caminata de hoy que se desarrolló con éxito, que es el hecho de que solamente la paz en nuestro país, la estabilidad política, nos permite hoy estar acá discutiendo de cosas hermosas. ¿Qué cosa más hermosa que poder estar hoy escuchando a nuestras mujeres sobre cuáles son las vías, cuáles son las alternativas y cuáles son los programas que debemos seguir empujando? Si no hubiese paz política en nuestro país, hoy la juventud no tuviese oportunidad de dirigir y acompañar nuevas políticas públicas. Se prevé que a finales del presente año hayan en todo el territorio nacional unos 18 centros públicos de atención integral para las mujeres que padezcan cáncer de mama, los cuales contarán con equipos para mamografías, para su diagnóstico, al igual que brindarle orientación psicológica a las pacientes. Las mujeres que deseen inscribirse en el referido programa de ayuda deben visitar el siguiente portal: www.minmujer.gov.ve y llenar la ficha electrónica que allí aparece. Son las 12:09 minutos. El Parque Nacional Guaraíra Repano, el principal pulmón vegetal de Caracas, cuenta con un voluntariado ecosocialista que tendrá como tarea promover la conciencia de la población para la conservación y promoción, además del cuidado de la naturaleza. El grupo está conformado por trabajadores de la Estatal Venezolana de Teleféricos, a quienes se sumarán miembros de organizaciones sociales y comunidades organizadas. También personas con sensibilidad y deseo de aportar a la defensa del ambiente. El voluntariado aspira a formar activistas dispuestos a participar en las políticas públicas para la recuperación de bosques, sabanas, matorrales, jardines y demás áreas verdes del Parque Nacional. Para este sábado 25 de octubre, la agrupación realizará su primera actividad: la recuperación del vivero ubicado en el sector Los Venados, con la siembra de palmeras de palmas benditas, en conjunto con la organización de los palmeros de Chacao, quedando todas y todos invitados a participar. El primer festival de documentalistas tiene previsto realizarse del 27 de octubre hasta el 2 de noviembre del presente año en 5 salas recuperadas por el gobierno bolivariano en el centro de Caracas. Este tiene como objetivo conocer todos los documentalistas del país y nace por la evolución de documentales en el siglo XXI y por falta de organizaciones que le den la importancia, precisó el director del encuentro del Festival de Documentales, Marc Villa. Por su parte, Ariana Alzur, productora general del encuentro, indicó que esta será una muestra de documentales venezolanos del siglo XXI, porque ha sido uno de los momentos más prolíficos de documentales por su calidad, premios y producción. Lo primero que nosotros decidimos con respecto a la muestra es que es una muestra de documentales venezolanos del siglo XXI. El documental venezolano en el siglo XXI ha sido quizás uno de los momentos más prolíficos para nuestro documental, ¿no? Y son también los documentales que menos hemos visto. Entonces, en la muestra hemos tomado el carácter histórico, el carácter social, el nivel de difusión, el nivel de premios que han obtenido estos documentales. Tenemos documentales muy premiados como El laberinto de lo posible de Guanadí Ciso, Hay alguien allí que acaba de ganar el Festival de Cine de Margarita, de Eduardo Viloria Daboín. Tenemos muchísimos documentales, también tenemos ya documentales más históricos, como Puente Llaguno, Claves de una Masacre, de Ángel Palacio, o Venezuela Petroleum Company, que también lo dirigió Marc. Este evento se realizará en el país, como lo dijimos, en un principio del 27 de octubre hasta el 2 de noviembre y en 5 salas como la Manuelita Sáenz en el Teatro Bolívar, Antonieta Colón en el Centro Cultural del Parque Central, Margot Benacerraf, ubicada en la UNEARTE, Sala de Bellas Artes, en las Cinematecas Nacional y en la Aquiles Nazoa quedan todas y todos invitados. Son las 12:13 minutos. Este miércoles 22 de octubre, el pianista venezolano Leo Blanco ofrecerá un concierto en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño a las 7 de la noche. La presentación musical se realizará en el marco de la visita al país de él. En el encuentro, Blanco estará acompañado de 3 cultores y músicos, tales como Eddie Marcano, primer violín de la Sinfónica Simón Bolívar, el baterista, percusionista, arreglista y director musical Adolfo Herrera y el polifacético músico Gustavo Márquez, intérprete del bajo acústico. Las entradas tienen un valor de 50 bolívares y están a la venta en las taquillas del teatro. Regionales. El Centro Nacional de Teatro estrenará su nueva producción Reverón, el pintor de la luz, enmarcada en su proyecto Teatro y Circo para todas y todos los venezolanos, el próximo viernes, el 24 de octubre, a las 6 de la tarde, en el Teatro Bolívar de Caracas. Un espectáculo multidisciplinario que tiene como propósito deslumbrar y tratar y trasladar al público a la vida y obra de Armando Reverón. En conmemoración a sus 125 años del natalicio, pasando de lo real a lo onírico con la fusión del teatro, el circo, la danza, la música y las artes plásticas. Esta producción, idea original de Marisol Martínez y Gabriel Agüero, busca resaltar el lado amable y alegre del pintor, destacando las texturas y colores de sus obras. Esta obra es la tercera producción del Centro Nacional de Teatro durante el año 2014 y tendrá otras funciones los días 25, 31 de octubre y el 1 y 2 de noviembre en el Teatro Bolívar. Funciones viernes y sábado a las 6 de la tarde y el domingo a las 5 de la tarde. Son las 12:15 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La 10ª Convención de Circo de Venezuela 2014 vuelve a La Sabana, en el estado Vargas. Entre el 6 y el 9 de noviembre, durante 3 días, los visitantes del evento disfrutarán de talleres y montajes circenses. Jorge Eli, organizador del evento, destacó que de las 9 ediciones anteriores, 5 se han realizado allí, en La Sabana. Para nosotros es especial. Debíamos volver. Por su parte, Alejandro Valderrama, también organizador de la actividad, puntualizó que la Convención Internacional de Circo estará dedicada al circo venezolano. La actividad cuenta con el apoyo de la Misión Cultura, del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales. Cultura. En los espacios de la Biblioteca Danilo Anderson de Katia Lamar, estado Vargas, activadores culturales han realizado encuentros con las comunidades para promover y estudiar el legado de Armando Reverón. Estas actividades se llevan a cabo a través del Instituto de las Artes de la Imagen y del Espacio, donde los activadores culturales tienen como objetivo principal difundir entre los niños y jóvenes las obras de Reverón, así como dar a conocer quién fue este importante artista. Ricardo Avendaño, facilitador del taller, resaltó la importancia de enseñarle a los más jóvenes el legado de Reverón. Destacó que queremos mostrar quién fue el artista de carne y hueso, de manera en que vivió y cómo abordó y vivió el arte. El gobierno bolivariano declaró en mayo la obra del artista como bien de interés cultural, al igual que sus objetos, corregimos, e instrumentos. Internacionales. La décima edición del Festival Venezuela Im Film, qué chévere, en Alemania celebra 10 años del cine nacional en esta nación. Esta celebración hace volver la mirada hacia los inicios de este gran proyecto que durante una década ha promocionado la cinematografía venezolana en este país. Bolívar, el hombre de las dificultades, se inaugurará en esta décima edición de la Fiesta Cinematográfica Alemana en Frankfurt, con la presencia de Luis Alberto Lamata, a quien se dedicará la muestra con otras dos películas anteriores, El enemigo y Jericó. Lamata además impartirá un coloquio en la Universidad de Goethe con el tema Cine e Historia, una colaboración con el Departamento de Romanística de dicha universidad. Son las 12:19 minutos. Bien, usuarios, con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Como siempre, les agradecemos que estén allí con nosotros. Les recordamos que si gustan comunicarse con el equipo de este noticiero, lo pueden hacer a través de Twitter en @culturaaldia. Si gustan escribirnos a un correo electrónico, también lo pueden hacer a través de culturaaldia96@gmail.com. En el control técnico, los buenos oficios correspondieron al impecable Luis Arloyo. En la redacción, edición, montaje, Sinamay González y Karen Arencibia. Ante los micrófonos, les narró Kenny Castillo. Tengan todas y todos muy buenas tardes y feliz comienzo de semana.